el Ministerio Católico, el Camino del Príncipe de Paz. Desde Nueva York, para todo el pueblo de Dios, presenta su programa La Nueva Evangelización. Con ustedes, el hermano Milton López. Nos cubrimos con la sangre de Jesús en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos estudiando esta semana un tema que de hace tiempo queríamos desarrollar, pero ahora el Espíritu de Dios nos da permiso para hacerlo. Y es que en la vida hay momentos en que todos hemos experimentado lo que se llama hoy como depresión. A veces en el día hay unos momentos depresivos. Y viendo ese estado que nos pasa, es necesario conocer, no tanto del punto de vista psicológico o físico, sino desde el punto de vista espiritual. Y yo les pido muchísimo que pongan atención, pues será de bendición la enseñanza de esta noche. Amén. Comienzo diciendo, reflexionando unas cosas. Los amados aman. Solamente los amados pueden amar. Si usted no se reconoce, usted no se declara, si usted hoy o no vivimos como los amados de Dios, no podemos amar. Y ese es principio. Entonces, los amados no pueden tampoco dejar de amar. Los libres son los que liberan. Los libres siempre liberan. Los que sufren hacen sufrir a los demás. Diga conmigo, los que sufren hacen sufrir a los demás. Porque eso es lo que uno irradia. Eso es lo que uno da. Y los fracasados necesitan molestar y lanzar sus dardos contra los que triunfan. Los resentidos inundan su alrededor con resentimientos. Los que siembran conflictos es porque no han aprendido a aceptarse a sí mismo, y la verdad es que tienen un conflicto con ellos mismos. Y nosotros hemos sido creados para ser felices. Diga conmigo, yo he sido creado para ser feliz. Así que si no soy feliz, vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es la depresión? Encontré esta definición. Es un dolor en el alma que abate a nuestro espíritu. Repita conmigo, la depresión es un dolor en el alma que abate a nuestro espíritu. Y entonces, hermanos y hermanas, nosotros no tenemos que vivir con esa depresión. Mas sin embargo, la depresión ataca a todos. No discrimina al sabio, al ignorante, al rico, al pobre, al ungido, como al que no tiene unción. Pero sobre todo, ataca a las mujeres. en doble porción que al hombre. Por eso es importante hablar de esto, porque miren aquí, la mayoría, ¿quiénes son? Las mujeres. Entonces es necesario que usted entienda estos problemas. En Estados Unidos las estadísticas dicen que el 25% de estudiantes universitarios padecen de depresión. El 25%. Yo conozco amigos y amigas de mis hijos que toman pastillas antidepresivas. Jóvenes de 21, 22 años. Entonces, la batalla de la depresión es física, emocional y espiritual. Diga conmigo, la batalla de la depresión es física, emocional y espiritual. Entonces vamos a reflexionar sobre unos cuantos síntomas físicos para que más o menos usted vaya viendo cómo es que está. Síntoma físico de una persona que tiene depresión: padece de mucha fatiga, cansancio, pérdida de energía. Una persona que siempre quiere dormir mucho es una persona que está en depresión. O está siempre cansada, o no tiene ganas de hacer nada. Segundo, otro síntoma físico es que tiene problemas al dormir. Padece de, ¿cómo se llama esa enfermedad? Insomnio. Levanta la mano los que han padecido de eso. Hay muchos, ¿verdad? Yo sé. A veces a uno les cuesta dormirse, ¿no? Y otros, a las 2 de la mañana, un ruido y adiós sueño. A otros no, ¿verdad? Me acuerdo que en una barbería se estaba cortando el cabello a un argentino y le dice: oye, Charlie, ¿sabes lo que siempre me sorprende? Es que después que te corto el pelo, a la hora de pagar te da sueño. Ese no tenía depresión, ese tenía otro problema. Entonces, fíjense, el rey David, el ungido, escribe en el Salmo 77, se lo voy a leer, en el Salmo 77, versículo 3 y 4. Miren lo que escribe David: me acuerdo de Dios y lloro, me pongo a pensar y me desanimo. Tú, Señor, no me dejas pegar los ojos, estoy tan aturdido que no puedo hablar. David le estaba diciendo: Señor, tengo insomnio. Y oiga bien, le está escribiendo el rey, el escogido para liberar a Israel. Esa es la maravilla de ver cómo a través de los salmos nos podemos identificar nosotros con nuestra humanidad. Entonces, es un clamor de ayuda de alguien que empieza su lamento echándole la culpa a Dios. A veces lo hacemos. ¿Sabe una manera de cómo le echamos la culpa a Dios? Cuando no le agradecemos. Me encantó su testimonio, hermana. Yo soy un agradecido de Dios. Le vivo diciendo gracias. Y le doy gracias sobre todo por las bendiciones que no me doy cuenta. Porque todos los días recibimos bendición. Denle un aplauso al rey que vive. ¡Oh, recíbelo, Señor! Otro síntoma físico es poca participación en actividades importantes, falta de interés en la vida y de propósito de seguir adelante. Eso se llama desánimo. Cuando usted llega a su casa y no tiene ganas de hacer nada. Cuando llega y comienza a cocinar, porque hay que cocinar. Esos frijoles le quedan mal de seguro, mano. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con desánimo, tengo que cocinarle este gorila que tengo. Ah. Y sabe, una persona con desánimo, desanimada, encuentra difícil orar, porque piensa que Dios está lejano. Ese es el desánimo. Ah, ¿para qué orar? Dios no me oye. ¿Para qué orar? Dios no me escucha. Cuarto, síntoma físico de depresión: falta de deseo sexual. ¿Cómo fue que dije? Una hermana abrió los ojos así. ¿Otra vez? Falta de deseo sexual. Está en depresión. Esa es una señal de depresión. Cuando la mujer o el hombre dice, me duele la cabeza, mañana sí, hoy no. Esa es señal de depresión. Esas mujeres que dicen no mucho, que tengan cuidado, que allá afuera dicen sí. Una persona que está en depresión tiene deseo de estar solo o sola. Quinto, una persona con depresión tiene este síntoma físico: le duele todo. ¿Cómo fue que dije? Hoy le duele la cabeza, mañana la espalda, de la rodilla, el codo. ¿Qué no le? De todo le pasa, le duele todo. Vamos a leer el Salmo 38 para que vea también cómo el rey David nos ayuda. Salmo 38. A través de los salmos se aprende mucho. Salmo 38, 6, 7. Fíjese bien qué hermosura. Todo el día ando triste, cabizbajo y deprimido. La espalda me arde de fiebre. Tengo enfermo todo el cuerpo. 38, versículos 6 y 7. Aquí David dice, me duele todo. Está David también en depresión. Sexto, otro síntoma físico es la pérdida de apetito. Ahora bien, el 20% de las personas que están en depresión les da al revés, les da por comer. El 80% se les quita el hambre, no comen, pero el 20% le dan más duro a la comida por la depresión que tienen. Así que ya estaba contenta la hermana, ya no tengo de eso. Chequéese. Entonces, vamos a ver, esos son los síntomas físicos. Vamos a entrar en los síntomas emocionales. Nuestras emociones son principalmente consecuencia de nuestros pensamientos. Aprenda eso. Diga conmigo, mis emociones son consecuencia de mis pensamientos. Ponga atención a esto. Esto es esencial. Porque, ¿qué sucede? Nosotros siempre le estamos echando la culpa a otro o a otra cosa. Y no es así. No es así. El problema está en lo que pensamos en la mente. Entonces, síntomas emocionales. Primero, tristeza. ¿Cómo fue que dije? Tristeza. Me siento horrible, con ganas de llorar. Y a veces lloro y no sé ni por qué. Tristeza. Señal que hay depresión. La tristeza es lo contrario al gozo, que es un fruto del Espíritu Santo. Por eso, la señal de toda persona que está llena del Espíritu Santo es que tiene gozo, aunque tenga problemas. Por eso el ángel Gabriel saludó a María y le dijo, ¡alégrate! Saludo directo de Dios. ¿Será que María estaba triste? No. Pero nosotros siempre necesitamos la alegría de ¿quién? De Dios. Usted viene al grupo. Cuando entra, viene con la cabeza así para abajo. Cuando sale, va. Hello. Recibió una inyección de alegría. Pero esa alegría se la manda Dios. Fíjese, vaya a ver una película. La película le gustó, pero no sale con la misma alegría. Vaya a un baile, le gustó, pero no sale con la misma alegría. Vaya a ver un partido de fútbol, le gustó, pero no sale con la misma alegría. Eso es imposible. La alegría de Dios es única. Gloria al Señor que vive. Alabado. Pero la alegría hay que transmitirla. ¿Cómo estás, hermano? Ay, regular. Y los hombres, ¿cómo está, hermano? En la lucha. Parece boxeador el hombre. ¿Qué clase de cristiano? Ahí tú ves, más o menos. Oh, Dios. Segundo síntoma emocional de depresión es la desesperación. Eso quiere decir ausencia de esperanza. Diga conmigo, desesperación quiere decir ausencia de esperanza. Y hace tiempo les di una enseñanza yo, que la esperanza nuestra es la vida eterna. Ya nos vamos a ir. Algunos nos quedan menos, ya los T5, ¿verdad? Los hermanos de 60 están más cerca. Los de 50 por ahí, y los de 40 no se alegren, que ahí van también. Total, aquí estamos todos en el mismo bote. Entonces, ¿de qué vale la pena tanta preocupación si lo que nos debe importar es la vida eterna? ¿Right, Félix? La vida eterna. ¿Por qué tanto trabajo entonces? ¿Cuál es la nota de trabajar tanto? Las deudas. Las deudas, ¿sabe qué? Trabaje tanto y trabaje más y trabaje más. Van a tener más deudas. Amén. Gloria a Cristo, apláudale al Señor. Alabado. Más deudas. Es que ahora estoy ganando más, puedo comprar más. Más deudas, ahí voy. Entonces, vivo en desesperación. Yo mismo me estoy creando ese estado depresivo. Ausencia de esperanza. Diga conmigo, mi gran esperanza es que un día voy a estar enfrente de Cristo y pienso vivir con Él eternamente. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Gloria a Dios. Otro síntoma emocional es irritabilidad, es decir, una persona con mínima tolerancia, frustración. Me tienes hasta la coronilla, se oye, ¿verdad? Y como dicen los colombianos, me sacaste la piedra, traducido. Entonces, cuando uno se enoja por cualquier cosa, hey, cuidado, es señal de depresión. Oh, ponga atención a eso. Una persona con depresión se fastidia por cosas insignificantes. Mírame cómo me miró. ¿Viste? El saludo que me hizo. Y así andan, ¿verdad? Ese es señal de depresión. Porque el que anda contento, ¿qué le importa cómo le saluden? Tiene su mirada puesta en Jesús. Cuarto. Una persona con síntomas emocionales de depresión vive en aislamiento. Generalmente usted ve a los jóvenes, cuide esto en sus hijos, yo cuido en lo mío, me doy cuenta cuando a veces mis hijos están llevándose por la depresión. Viven encerrados en su cuarto, se alejan, cierran la puerta. Esa es señal de depresión. Hay que orar en esos momentos. Y muchas veces nos aislamos Y queremos cubrir ese dolor, unos trabajando excesivamente, otros alcoholizándose. Y nos convertimos en trabajólicos y en alcohólicos. O hacemos cualquier cosa por cubrir nuestro dolor. Trabajamos, trabajamos, trabajamos, no queda tiempo de nada. Y todavía llega a la casa la mujer y sigue trabajando. Por eso entra en una gran depresión. Cálmese. Baje el acelerador. Respire. Vamos a hacer un ejercicio, hágale así. Otra vez. Qué rico se siente, un gran alivio. Cuando usted esté en su casa, en su trabajo y esté abatido, cálmese y respire profundo. Llénese de oxígeno el cerebro y el corazón. Evite pensamientos negativos. Nada me sale bien, soy un fracaso. Y todo esto se lo advierto para no llegar a lo más peligroso, pensamiento de suicidio, que es muy común en estos tiempos, especialmente en la juventud. Entonces, todo esto es para que estemos alerta nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos. Entonces, no son las circunstancias de la vida lo que determinan cómo nos sentimos. Esto lo determina principalmente cómo interpretamos los acontecimientos de la vida. Ahí está el detalle. Diga conmigo, las circunstancias no determinan mi vida, sino cómo yo interpreto las circunstancias de mi vida. Mire, hermano, hay una relación entre los estímulos externos y la reacción emocional. Hay una reacción, una relación, estímulos externos, reacción emocional. Entonces, quien recibe los estímulos externos, quiero decir, las circunstancias, los problemas, las imágenes, quien recibe el receptor de todo eso es nuestro cerebro. Y el cerebro es parte de nuestro cuerpo. Pero quien analiza y determina, quien interpreta esas ideas que el cerebro recibe, se llama la mente. Y la mente es parte de nuestra alma. Aquí te estoy dando a entender algo elemental, básico, para que tú puedas ver cómo te vas a ir sanando. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo hoy, que la mente nuestra es la que determina cómo nos sentimos. La mente es la que analiza lo que el cerebro recibe. Entonces, amados de Dios, la diferencia entre dos personas que son atacadas por una presión externa es la mente. Por eso San Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, en la mente está la batalla. La respuesta de nuestra mente puede ser confiar en Dios y su victoria, o puede ser soy víctima de las circunstancias. Eso lo decides tú, eso lo decido yo. El cerebro entonces es parte de nuestro cuerpo y la mente es parte de nuestra alma. Diga conmigo, el cerebro es parte de nuestro cuerpo y la mente es parte de mi alma. Y la mente es la que decide cómo usted se siente. Sus sentimientos son decididos por su mente. Diga conmigo, la mente decide mis sentimientos. Entonces yo tengo que trabajar ¿dónde? En mi mente. Muchas veces nosotros trabajamos en las cosas exteriores. No, eso no es el problema. A mí no me da felicidad una casa, un carro. Eso depende de mi mente. Ahora bien, para sanarnos físicamente, y esto se puede dar un estudio largo, yo poquito les voy a hablar, hay un químico que está en el cerebro, se llama serotonina. A ver si lo repetimos, serotonina. Y entonces cuando usted tiene depresión, le inyectan ese químico, porque ese químico tiene mucho que ver con las emociones, con los estados depresivos, y es ese químico está en el cerebro, y cuando a usted le baja un poquito, es que es parte de la depresión. Tenemos que tener un nivel. Así que le digo esto para cuando vaya a ver al médico. Pero ahora va usted a ver al médico Cristo Jesús el Señor. ¿Quiere saber cómo sanarnos? ¿Quiere saber cómo vencer la depresión? Bueno, vamos todos al Salmo 143. Belleza de Salmo 143. Salmo 143. Salmo 143. Versículo 3. Tenemos que apurarnos. Dice el rey David: mis enemigos me persiguen. Me han aplastado contra el suelo, me obligan a vivir en la oscuridad, como los que han muerto hace tiempo. ¿Está en depresión David, sí o no? Claro que sí. Pero aquí David hace lo primero que tenemos que hacer para vencer la depresión: identificar la naturaleza, la causa del problema. Diga conmigo, identificar la naturaleza y la causa del problema. Y aquí David está diciendo que el diablo le está causando ese problema. Leemos el versículo 4. Me encuentro totalmente deprimido, turbado tengo el corazón. Entonces el segundo paso es reconocer que la depresión roba mi vida y me quita la luz del Señor. Diga conmigo, tengo que reconocer que la depresión roba mi vida y me quita la luz del Señor. Entonces, ¿cómo combatir esto cuando usted está en depresión? Una manera es confesar la palabra de Dios. Y usted puede decir con seguridad, porque si fue bautizado cuando fue niño, el Espíritu Santo mora en usted. Por lo tanto, usted puede decir: más grande y poderoso el que vive en mí que aquel que está en el mundo. Diga conmigo: más grande y poderoso el que vive en mí que aquel que está en el mundo. ¿Y quién vive en usted? El Espíritu Santo. Y ese que vive en usted tiene más poder que Satanás y todas esas cosas de espíritus depresivos. Así usted puede combatir la depresión. Ese es el paso número 2. Paso número 3. Mire lo que dice el versículo 5. Me acuerdo de tiempos anteriores y pienso en todo lo que has hecho. Aquí está diciendo David, está recordando los buenos tiempos. Fíjese, esa es una manera de vencer la depresión. Levanten la mano los que han tenido un buen tiempo en su vida. ¿Todos? Entonces, recuérdelos. Los buenos tiempos. Recordar, meditar, reflexionar. Todas esas son acciones de la mente. Diga conmigo, recordar, meditar, reflexionar, son acciones de la mente. Vamos al versículo 6. Hacia ti tiendo las manos, sediento de ti, cual tierra seca. ¿Qué significa levantar las manos? Alabanza, gloria a Dios. Cuando usted está en depresión, alabe a Dios. No tengo ganas, no le dije que tenía ganas. Alabe a Dios. Dice la escritura en Hebreos que la alabanza es un sacrificio al Señor. Y es sacrificio cuando no tenemos ganas de alabar a Dios. A todos nos pasa. En esos momentos de depresión, en esos momentos difíciles. Hermano, ahí es cuando levantando las manos en adoración, recuerde esto, que lo único que usted necesita se llama Dios. Entonces, correr tras el humano o las cosas nos lleva a las decepciones, a la depresión. Tengo algo bellísimo que decirte. Tú y yo no podemos impresionar a Dios. Así que no trates. Diga conmigo, yo no puedo impresionar a Dios. Yo no lo impresiono porque voy de misiones y todas esas cosas que hago. Yo no lo puedo impresionar. Dios no me debe nada a mí. Yo le debo el todo. Segundo, tampoco puedo desilusionar a Dios. Ponga atención. Diga conmigo. Tampoco puedo desilusionar a Dios. No lo puedes desilusionar porque Dios es perfecto. Él siempre está en gozo. Por más cosas graves que tú hagas, no lo vas a desilusionar. Amén. Esto nos ayuda. Porque muchas veces nos dicen, ah, desilusioné a Dios. No. A Dios no lo desilusionaste. El que fallaste eres tú, el que falló soy yo. Amén. Entonces, esas dos ideas son importantes. A mí me ayudan mucho. Yo no puedo impresionar a Dios. Ni tampoco lo puedo desilusionar, porque Él es un Dios soberano. Vamos a ver entonces el versículo 7. Sigue David: Señor, respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento. No me niegues tu ayuda, porque entonces seré como los muertos. ¿Qué está haciendo David aquí? Le está pidiendo ayuda a Dios. Ahora, recientemente estaba estudiando bastante, muchísimo, y entendí algo, ¿por qué nosotros tenemos que orar? ¿Por qué Jesús nos dice, pidan y se les dará? Y la razón es esta. Cuando Dios creó al mundo, perdón, cuando Dios creó al hombre, le dijo al hombre, te doy dominio, poder y bendición sobre toda la creación. En otras palabras, el hombre es el rey de la tierra. Él domina. Entonces, ahora, como él pecó, hubo una ruptura y perdió el dominio, bendición que el hombre tenía sobre la creación. Vino Jesús y restauró de nuevo. Le quitó al diablo ese poder que el hombre le había cedido. Por lo tanto, ahora de nuevo el hombre, y nosotros estamos viviendo en un tiempo de gracia en que tenemos de nuevo en Cristo Jesús dominio, poder y bendición. Diga conmigo, yo tengo dominio, poder y bendición sobre la creación. Pero note, no sobre otra persona. Yo no puedo imponer mi voluntad sobre nadie. Y ahí viene el conflicto. Ah, pero es que tengo dominio. Sí lo tenemos, pero no sobre otra persona. Ahora, en el aspecto de la oración, Dios nos dio dominio sobre la creación. Entonces, para que Dios intervenga en nuestro favor, nosotros tenemos que pedirle a Él que intervenga. Porque Él nos dio ese poder, ese dominio a nosotros. Diga conmigo, yo tengo dominio sobre la creación. Entonces fíjese, cuando Dios dice algo, Dios no cambia de parecer. El dominio se lo dio al hombre. No le dijo, no dijo Dios, vamos a tener dominio tú y yo. No, le dijo al hombre, te doy dominio. Por lo tanto, para que Él intervenga, yo tengo que pedirle, Señor, ven, actúa en mi favor. Y Dios dice, ok, hoy sí. Por eso es importante, amados de Dios, pedirle al Señor. Es lo que está haciendo el rey David, aquí en el versículo 7. Respóndeme pronto, mi Dios. Vamos entonces al versículo 8. Por la mañana, hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Escucha al Señor. Necesitas escuchar a Dios. Pon atención a su dirección. En esos momentos depresivos, busca la voz de Dios. Versículo 9. Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque en ti busco refugio. ¿Qué le está pidiendo David? Líbrame. Le está pidiendo liberación. ¿Qué le está pidiendo? Liberación. Entonces, si agarramos este salmo, podemos ir viendo paso por paso cómo nos vamos a ir sanando. Note que el salmista a lo largo de este salmo está manteniendo su mente ¿a dónde? ¿En quién? En Dios. Está volviendo a Dios constantemente. Número 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Aquí David le está pidiendo sabiduría. Guíame, mi Dios. Dame conocimiento. Confiesa que se salió de su voluntad, por eso está sufriendo. Hermanos y hermanas, esta reflexión, si puedes comprar la enseñanza, te va a ayudar muchísimo. Porque yo sé que te he dado mucha, pero mucha información. Pero es para el bien tuyo y para mi bien. Yo mismo necesito oír estas cosas. Cierra tus ojos y oye esta reflexión. A ver si estás de acuerdo. Esto es lo que yo creo de mi Dios. Dios que nos ama tanto, que se encarna, se hace hombre de carne y hueso, frágil y vulnerable como nosotros. Yo creo en el Dios infinitamente misericordioso, que nos ama y perdona gratuitamente y sin reservas, como solo Él, que es amor, puede hacerlo. Yo creo en el Dios amor, que nos crea a su imagen y semejanza. Yo creo en el Dios amor que nos libera y humaniza. Yo creo en el Dios amor que nos permite desarrollarnos en libertad. Yo creo en el Dios amor que solo nos reprocha amorosamente el desamor. Yo creo en el Dios amor que nos invita a vivir en plenitud. Yo creo en el Dios que nos alienta a crear una humanidad regida por el amor, la justicia, la paz y la solidaridad. Volver a Dios, que es amor, todo amor y nada más que amor, que no puede, ni hace, ni quiere hacer otra cosa que amar. Yo creo en el Dios compañero de mi camino, que no nos saca del fuego de las pruebas, pero que nos alienta a que lo hagamos nosotros mismos con la ayuda de nuestros hermanos y hermanas. Yo creo a un Dios que es a la vez padre y madre, que nos ama incondicionalmente y nunca jamás nos abandona, aunque nosotros lo abandonemos. Yo creo en un Dios que es para todos sin excepción, de todos los colores, las razas, las clases, las tribus. Yo creo en un Dios que nos espera con los brazos abiertos, con el corazón abierto de par en par, para fundirse con nosotros en un abrazo sin fin. Oh Padre, nosotros creemos en ti que eres amor. y que todo lo que haces es amar. Por eso en este momento te pedimos que derrames sobre nosotros un espíritu de amor, de paz, de tranquilidad. Que alejes de nosotros a todo espíritu de depresión, de desesperanza, de tristeza. Sopla sobre nosotros, especialmente sobre nuestra mente, la luz del Espíritu Santo. Que no quede un rincón en esta noche con oscuridad. Sana nuestra mente corrupta, maliciosa, mal pensada. En el nombre de Jesús, Padre amado, una gotita de sangre del Cordero de Dios puede purificar toda nuestra mente. En el nombre de Jesús, sana nuestro cerebro, que es el receptor de todas las imágenes externas. Oh mi Dios, no solo por la depresión en esta noche, sino también por las enfermedades físicas, la artritis, la migraña, a esa persona que tiene un fuerte dolor en la frente de su cabeza. En el nombre de Jesús, sánala, mi Dios, en esta noche. Esa persona que tiene dificultad al caminar en su rodilla derecha, sánala, Señor. Sana ese dolor profundo que esa hermana tiene en su hombro, en el nombre de Cristo Jesús. Onda maraisi lesorosa maradindara, elabaraisirandara. Sana, Señor, en esta noche la glándula de la próstata, en el santísimo nombre de Jesús. Urabayananai Shiriyandalayana Shiriyandalasara Shiriyandira. Sana, Señor. Hay alguien que está sufriendo en los riñones. Dolores fuertes. El Señor te está sanando en esta. Ushana malaka sarana, siriyanarara, ravashidara. Señor, ese dolor de la columna vertebral, sana esas vértebras en el nombre de Cristo. Sana malaka sharanarayana, sirimyanala sanara. Una persona que sufre como, se llama neuralgia en el lado izquierdo, como que a veces siente que se le paraliza el lado izquierdo. ¿Quién es esa persona? Levante el brazo. Yo sé que está aquí, que siente como que se le duerme su cara, en el nombre de Jesús. Vamos a derrotar a la depresión con este himno de alabanza. Quedarte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen Padre. Señor, no será mucho, pero le entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puede llenar. Manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, usa mis manos, usa mis manos, usa mis manos, Señor. Usa mis manos, usa mis manos, usa mis manos, usa mis manos, usa mis manos, usa mis manos. Usa mis manos. El Ministerio Católico, El Camino del Príncipe de Paz, ha presentado su programa La Nueva Evangelización. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor. Para oración o consejería, puede visitarnos en la página de internet www.hermanomilton.com. Cámbiame.